Ó. Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo y Biblioteca del Club Universitario de Buenos Aires tiene el gusto de presentar, en el marco de las que hemos llamado charlas del centenario, al doctor Cristian Míguens. Cuando se eligió el lema del centenario, se incluyó las palabras amistad, deporte y valores. De los valores nos va a hablar hoy Cristian. Es la palabra más difícil de definir, porque cuando leí las acepciones que tiene en el diccionario de la Real Academia, tiene como 12 significados distintos, entre ellas las relacionadas al valor económico, las relacionadas al valor como sinónimo de coraje, etcétera. Yo creo que estamos hablando de otros valores que son más bien una cualidad, un principio, un mérito. Eso es lo que a mí me sugirió la palabra valores que los socios eligieron como parte del lema del centenario. Cristian Míguens es abogado. Ha ejercido la profesión en forma independiente durante largos años. Fue presidente del club en el periodo que va de 2001 a 2005. Y desde mi punto de vista particular, es una de las personas que ha defendido con más énfasis los valores de nuestro club, dentro y fuera del club. Por eso creo que es la mejor elección para hablar de este tema. Los dejo con Cristian Míguens. Buenas tardes, queridos consocios y amigos, y la verdad, muchos amigos que veo y les agradezco muchísimo su presencia, porque pensaba en una sala media vacía y no estaba... Bueno, le agradezco primeramente a Fernando Alonso y a la subcomisión de Ateneo y Biblioteca por la invitación que me hicieran para que diga unas palabras en relación a los valores de Cuba. Es para mí un enorme honor hablar en este lugar, en este aspecto medular de nuestra vida de club y especialmente en esta oportunidad de festejo por el centenario de Cuba. Quiero decirles que he tenido un par de problemas en la preparación del tema. Aunque me preguntaron y acepté hacerlo desde hace casi ya 2 meses. La verdad que tenía bastante elaborada la charla. Pero ¿qué pasó últimamente? Especialmente en las variadas y recientes reuniones del centenario a las que asistí, donde hablaron desde nuestro presidente para abajo decenas de personas, absolutamente todas ellas se refirieron a los valores de Cuba. Y además de las notas periodísticas recogidas en diarios y revistas que abordaban este tema, están circulando por varios lugares videos y chats con reportajes a socios, funcionarios, empleados del club, y todos hablan de mi tema, los valores de Cuba. Es más, hasta el cura que dio la misa el jueves pasado en Marilari. En el sermón habló de los valores de Cuba. Me dije la pucha, me quedé sin tema. ¿Y ahora de qué hablo? Le dije a Fede Sicardo y Alonso, mejor pasen un compilado de todo esto. Pero no atendieron mi reclamo. Inclusive, buscando antecedentes entre mis papeles y libros, había encontrado unos versos muy lindos de un socio ya fallecido referidos a esta temática para recitarles a ustedes. Pensando en ustedes me había entusiasmado. ¡Qué sorpresa les voy a dar! Pero la sorpresa fue mía cuando el último viernes en el almuerzo que tuvimos aquí a Regarrido me anticipó y los recitó él públicamente. No se alarmen porque los voy a repetir, no solo porque me gustan mucho, sino en homenaje a su querido autor y en homenaje al club. Además, si solo uno de los que están aquí presentes no los escuchó alguna vez, habrá valido la pena esta repetición, porque refleja en una forma deliciosa los valores del club. Confieso que otra cosa también me frustró un poco cuando el lunes pasado vine a la charla de Eduardo Martiré sobre la fundación de este club en 1918. Interesantísima y versada como siempre nos tiene acostumbrado Eduardo. Pero me encontré con que el 98,7% de los asistentes o no tenían pelo o tenían el mismo color que el mío. Entonces me dije, ¿cómo se van a aburrir estos tipos si vuelven el próximo lunes? ¿Qué les puedo decir yo de novedoso a este mismo público si ellos han sido artífices, continuadores y portadores de los valores del club y los tienen injertados en su alma? Así que ante este panorama francamente desalentador, les pedí a mis hijos, sobrinos y algunos jóvenes que si podían hacerlo, que vengan a esta charla y que también traigan amigos que no fueran de nuestra sabia tercera edad. No solo para tener público y evitarle a mi ego el disgusto de una sala medio vacía, sino para tratar de transmitirles a ellos, ya no los valores, porque también los conocen y los han mamado, sino la posibilidad de una reflexión a su respecto. Como está visto, y los mayores lo sabemos porque hemos sido parte de este juego, la vida de Cuba puede compararse con una carrera de postas, donde los más viejos les vamos mostrando y pasando el testimonio a los más jóvenes, y le damos ese mismo testimonio que recibiéramos de los que nos precedieron. ¿Por qué y para qué? Para que de esta forma puedan aprender a gustar, a saborear y a ser conscientes de lo que es Cuba y lo importante de la transferencia razonada de sus valores, con la esperanza ilusionada que ellos hagan lo propio en su momento. Gracias entonces a los más jóvenes que han venido hoy, y espero que les resulte un grato momento y también que sirva alguna reflexión que pueda tener en ustedes un efecto perdurable. Yendo al fondo, primero debo decirles que el disertar sobre los valores de Cuba puede parecer como fácil, como obvio, como dicen los chicos hoy, pero plasmar ideas concretas para decirlas en nuestra propia casa y que no sean una repetición de conceptos ya escuchados por todos es algo más complicado. Es posible caer en la tentación de hacer generalizaciones dialécticas alrededor del término o de una idea como los valores, ya que por su amplitud es una difícil aprehensión o definición, y como todos ustedes lo saben, esta es verdaderamente una palabra gastada, manoseada y muchas veces muy mal usada. Personalmente me molesta mucho cuando advierto que se usa la palabra valores para florear algunas actividades profesionales donde los objetivos no son precisamente espirituales, sino de búsqueda de beneficios materiales o personales o justificación de ciertas acciones. Entonces, barruntando al respecto, pude darme cuenta que la palabra valores, como decía Fernando recién, hoy por hoy se ha incorporado prácticamente a cualquier actividad. Se utiliza incluso en ámbitos de actividades delictivas o mafiosas. Por ejemplo, han oído decir algo parecido: estos delincuentes, estos asesinos son de terror, pero ojo, ellos tienen códigos. Como por si tener estos códigos lo que fuesen a hacer fuera algo valioso. Buscando letra en la web, entré en la página principal de una fábrica de dulce de leche y otros lácteos y allí veo un link que decía visión, misión y valores. Y dije, estos valores tampoco tienen mucho que ver con lo que definimos como los valores del club. Entonces, existiendo tantos enfoques o consideraciones sobre lo que son los valores, hablar un rato de los de Cuba, a quienes ya lo conocen, no debe ser un mero palabrerío inconsistente o en el aire. Por eso, si en esta charla no vamos al hueso y solo rondamos alrededor de una repetición de generalidades, sería en términos actuales solo una cháchara, sanata, o como dicen los jóvenes de hoy en el Rioba, zaraza y en consecuencia para todos los aquí presentes una pérdida de tiempo. ¿Qué son los valores en un club o de un club? Es que un club no es una empresa, no es una ONG, no es una asociación filantrópica. Se podría decir que los valores de un club son sus virtudes. Yo también fui a Wikipedia. Sus cualidades, sus objetivos, sus capacidades, sus aptitudes y sus méritos. Esto, si bien es solo una declamación o enunciación de títulos, nos servirá como un principio de reflexión. Con este presupuesto, pero pensando en Cuba, inventé una definición de valores aplicable a instituciones similares también. Los valores de un club son valores humanos trascendentes, propuestos conscientemente como objetivos del club, entendidos como aquellos actos imparcialmente virtuosos al que debieran tender sus integrantes. Y solamente se podrá afirmar que ellos existen realmente cuando de hecho se encuentran encarnados en sus socios y afianzados en la vida de la institución. Uno podrá estar seguro de que en el club esos valores se han hecho carne cuando por su transmisión consciente, de generación en generación, por su repetición constante, ejemplarizadora y permanente en el tiempo, esos valores se multiplican, se retroalimentan y se expanden internamente entre la mayoría de sus miembros. Y habrán adquirido una relevancia cualitativa superior cuando los efectos de su ejercicio no solo repercuten en el socio o en las familias, sino cuando su ejemplo o sus efectos se expanden en beneficio de los ámbitos de la sociedad donde el club o sus socios están arraigados o tengan presencia. En base a esta definición genérica y seguramente incompleta e imperfecta de los valores de un club, vamos ahora, todos los que estamos aquí, a analizar a Cuba y sus valores bajo la luz de esa definición, contrastándolas con las experiencias de su propia vida de club. Les pido ese esfuerzo, aunque sé que no seremos muy objetivos, porque cada uno tiene una especial, única e irrepetible historia con el club. En este análisis yo no me puedo despojar de mi pertenencia, de mis orígenes, de que desde hace 63 años tomé contacto con el naciente Cuba de Villa de Mayo, lugar donde mi padre, también socio y jugador de rugby del club, construyó una de las primeras casas. Lugar donde nos criamos los 11 hermanos y donde hoy vive mi madre. Lugar donde desde chico, jugando rugby, tenis y golf y pileta, hice mis amigos y amigas que fueron y son amigos de toda la vida. Donde hoy viven muchos de ellos, como algunos de mis hermanos y también alguna de mis hijas con mis nietos. Y todo ello en una interrelación directa y constante con la sede de Villa de Mayo. Inmediatamente, y desde esa niñez en la villa, recuerdo a algunos directivos del club que ni bien nos miraban, de inmediato nos retaban y corregían como si siempre estuviéramos haciendo algo mal. Por nombrar algunos, si creen que hablo de Ezequiel Holmberg, Claudio Pelufo o Marcelo Elizalde, que lo vi por acá, están en lo cierto. Y si piensan que realmente estamos por hacer alguna macana y ellos adivinaban nuestras intenciones, tampoco se han equivocado. Toda esa vida, a partir de los 7 años de edad, fue pivoteando alrededor de la sede de la villa, entonces precaria en construcción, y por eso no me puedo desprender de esos recuerdos para este análisis, porque todo eso lo llevo en mi memoria, bajo la piel y en el corazón. Creo que cada uno de los presentes, socios y asociadas, tienen su propia historia que les permitirá la reflexión que estoy proponiendo, pero con conocimiento de causa. En esos episodios tenidos con los comisarios mencionados, ya se vislumbraba, aunque nosotros no nos dábamos cuenta, dos valores sobre los que hablaré adelante. La dedicación y entrega para con el club de quienes lo dirigían, que lo cuidaban como la propia casa, y donde además nos instruían en el orden y en el respeto como un aspecto del complemento formativo que ya se inculcaba a los chicos del club. Veamos cuáles son los valores de Cuba y démosle nombre y apellido. Corresponde señalar primeramente que los fundadores de Cuba no pudieron tener la más pálida idea de los efectos de su simiente y que de ella nacería un club como el que hoy existe. Es como si ahora nos quisiéramos imaginar a Cuba en el año 2118. Sin embargo, quisieron, y así lo expresaron sin dobleces, que Cuba fuera un ámbito especial basado precisamente en valores. Y cuando me refiero a los valores pensados por los fundadores, me refiero en concreto al ejercicio constante de actividades virtuosas y trascendentes que detallaron con una precisión poco común, pese al promedio de sus edades, de 21 años. Todas ellas con un objetivo a alcanzar, apuntando a que logradas esas virtudes por su repetición a través de camadas y generaciones, las mismas se mantuvieran y se acrecentaran en el tiempo. Debo decir en este acto, bajando al llano, que en la Argentina y en el mundo hay muchas instituciones y muy buenas que también tienen valores que defienden y mantienen, no solo Cuba. Lo digo para no agrandarnos o envanecernos. Muchos clubes en nuestro medio tienen y trabajan para tener sus valores, sus principios de cohesión, sus objetivos, casi siempre en la búsqueda de dar formación a los jóvenes a través de los valores del propio deporte. Y esto es de la mayor importancia para el beneficio de una sociedad. Acá está presente con nosotros Pancho Campagnoli, que fue presidente de Curupaití y también es socio querido de Cuba, que él sabe de esto y de los valores de otras instituciones similares. Y fue además presidente de la URBA, pero los valores estaban en el club. En la URBA están los cheques. Lo digo entonces para no pretender, pese al orgullo que tenemos por nuestro club, el monopolio de esas virtudes en acción. Pero los nuestros no han sido valores fruto del azar, de la casualidad o algún hombre providencial. Son, como verán, el producto de una consciente y elaborada nómina de virtudes humanas para todos sus socios que no se conforma con el beneficio individual de cada uno de ellos, lo cual desde ya sería muy bueno, sino también por el efecto positivo que como consecuencia se dará en el club, en sus familias y en la comunidad donde a ellos les toque actuar. No se puede hacer interpretaciones libres sobre cuáles fueron las intenciones de los fundadores, porque en su carta fundacional del 11 de mayo de 1918, con los modismos propios de la época, carta que ningún socio o asociada debería dejar de conocer y leer a fondo, se detalló de una forma suficientemente clara y explicativa cuáles eran estas intenciones. Voy a resaltar algunos párrafos que últimamente, como dije, ya los habrán escuchado, pero les pido atención a cada uno de ellos, porque finalmente serán ustedes los que podrán concluir sobre qué cosa de lo allí escrito se ha forjado y mantenido durante los 100 años posteriores para convertirse en nuestros valores. Allí textualmente se dijo que se creaba una asociación de universitarios para que lleve fines sociales y de cultura al par que estreche vínculos de camaradería entre los socios, para brindar a todos y cada uno un segundo hogar, para darles la conciencia de la solidaridad como piedra de toque de triunfo en la vida, donde encuentren un ambiente de sana alegría, de vida serena, de fecunda y verdadera amistad, para tener un hogar común de reposo para la mente, un lugar para vincular a los universitarios en lazos fecundos de afecto que sean generadores de verdadera solidaridad, un lugar de sana expansión del espíritu en sus manifestaciones más nobles, de intensa y racional práctica de todos los deportes. Un lugar donde se prestará atención a los ejercicios físicos que propenden eficazmente a la necesaria armonía de los factores constituyentes del ser. Un lugar para prestar atención a la cultura espiritual, despertando el interés de los asociados por todas las manifestaciones artísticas, fuente de todo perfeccionamiento espiritual. Para darles la noción amplia y clara de la misión social que su carácter de universitario les impone, ya que ese carácter representa una fuerza pensante y activa en la sociedad, asegurando que esta obra tendrá sus proyecciones benéficas para el porvenir de nuestra patria. indicaron también que emprendieron la marcha pleno de entusiasmo y de optimismo con la firme voluntad de no omitir esfuerzos en la labor porque tenían fe en el triunfo definitivo. A todo esto que recién les resumí, lo denominaron formulados propósitos, expresadas aspiraciones, esbozadas idealidades, sobre las cuales declararon constituido y fundado el Club Universitario. Ordenando esa declaración podemos ver con nitidez los fines de la creación. En 5 oportunidades se refieren a la amistad, la camaradería, lazos de profundo afecto, segundo hogar y hogar común. En 2 oportunidades se refieren a la solidaridad, resaltando que la consideran como la piedra de toque del triunfo en la vida. Sobre el objetivo de cultura, cultura espiritual, perfeccionamiento espiritual, se explayaron 3 veces. Sobre la misión social del universitario, del carácter universitario como una fuerza pensante y activa y su proyección benéfica para el porvenir de nuestra patria, se refirieron en otras 3 oportunidades. De la intensa y racional práctica de todos los deportes, considerando los ejercicios físicos como uno de los factores de la armonía constituyente de la persona, otras 2 veces. Los fundadores no mencionaron en esa carta la palabra valores. Creo que eso fue tal vez porque ese término antes no se usaría tanto, o bien porque concebían que la existencia real de valores no se obtiene con una declaración de principios o una mera declaración de su existencia. Pienso que eran conscientes de que la aparición tangible de valores en cualquier actividad y en el club que crearon no es la consecuencia de una declamación ni hechos aislados, ni una fugaz actividad sin continuidad, sino el ejercicio efectivo y constante de esas actitudes virtuosas por parte de la mayoría de sus miembros. Ahora bien, cumpliendo los 100 años de vida, honrando a los fundadores y a los miles de socios que le siguieron en el persistente trabajo voluntario en todos los ámbitos del club, pregúntense ustedes, ¿creen que algunos o todos de estos propósitos que he sintetizado se han hecho realidad? ¿Se han encarnado en el club y se han mantenido en el tiempo? Sin miedo a equivocarme, sin miedo a equivocarnos, estoy seguro que todos los presentes podemos asegurar que el club ha venido cumpliendo y con creces lo que denominaron en ese momento los 29 fundadores como las aspiraciones, propósitos e idealidades. Esas manifestaciones que pudieron parecer grandilocuentes o engrupidas para aquellos jóvenes que solo contaban entre los 18 y 25 años, hoy lo comprobamos. No fue casual, fue un pensado e iluminado ideario. Y como dijo esa misma carta fundacional, trazado está el camino. Y fueron ellos mismos, en los primeros años de vida del club, los que con un esfuerzo enorme y con ese norte clarividente pusieron el tren sobre las vías, precisamente sobre el camino que ellos trazaron al crearlo. Viene el caso contarles una anécdota que no son palabras, son hechos que nos van a ayudar a pensar. Hace ya bastantes años, en la tradicional comida anual donde son convocados quienes han cumplido 50 años de socios y donde, como siempre, hay varios discursos, había uno de los agasajados que celebraban su cincuentenario y que nadie lo conocía. Generalmente hay puntos de contacto, pero a él no lo conocía nadie. Y pidió al final de la comida decir unas palabras. Se le dijo amablemente que no, porque si cada uno de los presentes hablaba solamente 5 minutos, nos íbamos a ir pasado mañana. El hombre también amablemente insistió, manifestándole al secretario, creo que era Horacio Pizarro, ahí te nombré, que tenía algo importante que decir y por ello finalmente se le dio el micrófono. Alguno de los ahora presentes tal vez se puede acordar de este episodio. Y el consorcio dijo estas pocas palabras: hoy cumplo 50 años como socio de Cuba. Estoy casado con una canadiense. Mis hijos son canadienses y hace 30 años que vivo en Canadá. Allí me llegó la invitación para la comida y el festejo de esta noche. Pedí entonces que me dieran el micrófono para tener la oportunidad de transmitirles que viajé única y especialmente para estar presente en esta comida con ustedes, para recibir con orgullo y agradecimiento este banderín y la medalla y poder decirles que voy a morir allí en Canadá, pero también quiero que sepan que voy a morir siendo socio de Cuba. Muchas veces me emociono cuando cuento a propios extraños del club esta anécdota y quise traerla a colación porque evidentemente este consorcio resolvió viajar para decirnos a todos los que estamos acá, extraño a Cuba, mis 20 años de socio activo no me los voy a olvidar hasta que me muera. Aquí me nutrí de amigos, de enseñanzas, de convivencias, de valores, en una palabra del ambiente y del espíritu de Cuba. Esta pequeña historia habla de lo que se vive en el club desde hace 100 años, que no es un gimnasio, que no es un country, que no es la calidad de sus instalaciones, que no es grande por tener 7 sedes o más de 22.000 socios. Cuba tiene un ambiente especial. Hay algo en Cuba o de Cuba que trasciende las sedes, los deportes o sus actividades, e inclusive a los socios en particular. Y como en este caso el canadiense, el espíritu de Cuba también trascendió fronteras. No se entiende este ambiente si no fuera porque está formado y conformado por valores que son identificables y destacables, como los hemos recorrido juntos. Podemos ratificar lo expuesto con ejemplos como este, pero especialmente por nuestras vivencias personales, que todo ese diario inicial se convirtió en nuestra historia, en una realidad. El camino pensado, el camino trazado fue un camino recorrido, el que se mantuvo, pero que además con el transcurso de los años se hizo más ancho, más grande y, como veremos, con más contenido. En ese lapso se multiplicaron los socios, se hicieron muchas sedes, en su sede nacieron nuevos deportes y muchas más actividades. Paralelamente el mundo fue cambiando, como también las costumbres y las culturas. Pero el camino trazado por los fundadores con ese norte que nos marcaron inicialmente fue recorrido sin apartarnos de la senda que con mucho esfuerzo, con entrega y con determinación ellos nos legaron. Sin sorpresa entonces, con mucha alegría, satisfacción y orgullo, además de disfrutar el club, hoy nos damos cuenta no solo de la existencia real de aquellos valores originariamente propuestos, sino también de su fortaleza. La amistad que se vive en todos sus ámbitos y deportes, la consideración del club como nuestro segundo hogar, la solidaridad y respeto entre socios y con la comunidad, la conciencia social de la misión social del universitario, el deporte como un complemento en la vida del universitario y la proyección de estas acciones a la vida de nuestra patria. Ya no es hablar de aspiraciones, propósitos e idealidades. Todo ello es nuestra realidad. Es el resultado de un ejercicio constante, coherente y racional de las actividades de Cuba basadas en ese ideario. Pero además, así como estarán orgullosos los fundadores por la obra de la que fueron artífices, debemos destacar que en el transcurso de la vida del club se dieron a luz otras actividades virtuosas que se convirtieron en nuevos y fuertes cimientos que en mi pensar son, paradojalmente, tres nuevas estructuras básicas donde hoy se apoyan esas aspiraciones fundacionales. El primero es el amateurismo. La práctica del deporte amateur y su defensa no está textualmente incluida en la Carta Fundacional ni en el Estatuto. Es una posición que el club eligió y adoptó durante el transcurso de su vida. Es que al tiempo de la fundación prácticamente no existía en Buenos Aires ni deportes ni deportistas rentados, ni tampoco clubes profesionales. El fútbol recién se profesionalizó en 1931. Sin embargo, cuando los deportes profesionales comenzaron a aparecer, Cuba tomó una firme posición en defensa del deporte amateur que se mantiene hasta el presente. Se basó para ello en el ideario de los fundadores cuando se refirieron al deporte como un complemento en la armonía de los factores que constituyen una persona. Modernamente, en el club decimos que la práctica de los deportes es solo y nada menos que para complemento en la formación integral de la persona. Por ello, Cuba siempre trató de cooperar con familias educadoras en la formación de los jóvenes universitarios, dándoles ese riquísimo complemento formativo a través de la práctica del deporte aficionado. Por esa misma razón, consideró que el amateurismo en Cuba es un cimiento básico del club, sin el cual sería imposible concebir la existencia y el mantenimiento de los otros valores fundacionales. lo que hablamos de la amistad como la concebimos, la solidaridad como toque de triunfo en la vida, que el club sea un segundo hogar, la misión social del universitario y tantos otros enfoques del que hemos hablado, serían valores que difícilmente podrían convivir y coexistir con el deporte profesional y el deportista rentado dentro del club. No debe inferirse esta afirmación como una crítica a las entidades o las personas que llevan adelante deportes rentados, porque en sí mismo no se trata más que de cualquier otra fuente de trabajo o de empresas en búsqueda de beneficios económicos. Pero sí quiero dejar aclarado que ello es diferente y objetivamente contradictorio a lo que hemos definido como nuestros valores en Cuba, que son tales en su esencia porque no tienen punto de contacto con algún beneficio patrimonial en su práctica. Otro firme cimiento de los que mencionaba es el paulatino cambio que permite decir que Cuba hoy es un club familiar. Ese camino fue construido paulatinamente a partir de la fundación del Club Cadete, a partir de los 10 años de la creación del club, que permitió el ingreso de estudiantes menores. Y posteriormente con la posibilidad de la incorporación de toda la familia del socio en su seno, que se fue haciendo realidad a través de los años y de sucesivas resoluciones que fue dictando la comisión directiva. Nace de la necesidad de esos cambios con la compra y construcción de las sedes de Villa de Mayo primero y Fátima después, como sus sedes de campo, donde el socio con su familia se instalaron a su alrededor, y también por la vida diaria que se desarrolló en Palermo y Núñez. Por eso se cambió el enfoque, pasando de un club que en origen era solo para hombres y estudiantes universitarios mayores a un club que hoy cuenta con la posibilidad de incorporar a chicos menores como cadetes e infantiles y también al resto de la familia, es decir, a las esposas, hijas, hermanas y nietas de socios desde los 9 años de edad. Es decir, hoy tenemos un club que recibe a toda la familia de los socios para una vida de club de todo el grupo. La posibilidad de que toda la familia del socio ingrese al club modificó radicalmente el pensamiento de los fundadores, que habían constituido un club solo para estudiantes universitarios, varones y mayores. A partir de ese cambio se fue tomando conciencia de todos los efectos benéficos para la familia que pudieron incorporarse al club. Porque además de los vínculos de amistad que se establecían entre los socios, se aprecia ahora que es manera corriente los matrimonios donde ambos contrayentes ya eran asociados al club. Como un ejemplo de esa circunstancia, les cuento que de mis 5 hermanas, 4 se casaron con socios del club. Amigos nuestros que jugaban con nosotros al rugby. Una de mis hijas se casó con un socio y lo mismo ha sucedido con algunas de mis sobrinas. Esto, reitero, es muy habitual. Existe diferencia de los primeros decenios. Muchas mujeres, hijas y esposos de socios que pertenecen a Cuba prácticamente desde que nacieron, algunas hace 60 o más años, que al igual de los hombres tienen el mismo espíritu de Cuba, que practican deportes y representan al club apasionadamente y que quieren al club de corazón, que comparten íntegramente los valores de Cuba porque en ellos se han formado y han visto que esto es bueno y lo quieren para sus hijos. Esta realidad de que Cuba sea un club para toda la familia es para mí otro cimiento firme y valioso que sostiene y acrecienta los valores originales. Finalmente, me voy a referir al valor del rol que tienen los voluntarios, socios y asociadas que trabajan en lo que se ha denominado la autogestión del club. Desde que me acuerdo, se ha recalcado la necesidad y conveniencia de que seamos los propios socios los que trabajamos en las actividades del club, aunque las finanzas pudieran permitir la contratación eventual de personal profesional o capacitado para hacerlo. La administración del club, en términos amplios, no me refiero a la parte contable o documental, se lleva adelante con el esmero y dedicación de muchísimos socios que trabajan ad honorem, ya sea desde la comisión directiva hasta las comisiones de todo tipo. Y si bien contamos con la colaboración de fieles empleados y funcionarios que nos ayudan con todo su empeño y dedicación, muchos de los cuales conocen mejor que nosotros mismos los valores perseguidos por Cuba, es necesario destacar la fuerza, la tenacidad, el compromiso y la entrega de tantos y tantos socios y asociadas que han puesto y ponen el hombro para ayudar donde pueden a este gran club que es a la vez un club muy grande. Piensen en la administración y manejo de cada una de las sedes, en las actividades que se desarrollan en cada una de ellas, en la administración de los barrios, en las finanzas del club, como entrenadores de los distintos equipos, en esta biblioteca, en las actividades del Ateneo, en las obras, en el cuidado de las canchas de todo tipo, en los miembros de comisión directiva. Allí solo son 18 personas que trabajan y se reúnen varias veces a la semana, que atienden a los socios, que estudian los problemas que muchas veces se presentan. Aquellos que están en el área de las comunicaciones o representando al club en uniones y asociaciones. En fin, son cientos y cientos los que ponen el hombro y muchas veces le dedican su vida y sus horas de descanso al club y a los demás socios. También veo que las actividades deportivas del club son incontables, son permanentes, se llevan adelante básicamente desde las capitanías, pero no solo desde ellas, ya sea entre semana o los fines de semana, donde se cuenta con la imprescindible colaboración y participación de otros socios, asociadas y padres. La denominada autogestión no es un verso. Es una realidad que muchas veces no se advierte por el tamaño de la masa societaria. Pero toda esa tarea que la mayoría de las veces se cumple silenciosamente es el verdadero motor que poderosamente lleva adelante el día, el club, el día al día. Pero esa tarea enorme podría no ser necesariamente catalogada como un valor en sí mismo, podría simplemente decir que sirve, o bien ser un compromiso cuasi laboral o de perfección material. El valor que aquí se descubre es que todas estas personas que dedican sus tiempos y esfuerzos y a veces desvelos, lo hacen por amor a su club, por amor a sus hijos, por amor a los jóvenes, porque son conscientes de la larga experiencia enriquecedora de un club que hace ya 100 años que trabaja en la formación de los chicos y jóvenes para que sean simplemente mejores personas, más buenas, más estudiosas, más transparentes, más generosas, más honestas, más respetuosas, para el bien de nuestra sociedad y de nuestro país. Y puedo asegurar que muchas veces Cuba, por este aspecto de su misión, es tomada por terceros como un ejemplo, no por sus sedes o por sus bienes, sino por sus valores. Y en esta entrega a favor de otros, también quiero destacar a los socios y asociadas que trabajan en la Fundación Cuba, organización creada por el club que se ha venido fortaleciendo en forma paulatina con sus programas de deportes y valores, familia educadora, oficios, donde socios y asociadas ponen su fuerza y colaboración voluntaria para ayudar y capacitar y formar a personas mayores y a chicos que viven cerca de nuestras sedes de la Villa y en Fátima. Y en similar sentido también es destacable, esto desde menos tiempo, que el club creó otra obra llamada Cuba Inclusivo para socios y asociadas con discapacidad, para que puedan en el seno del club hacer deportes y socializar con los otros chicos del club. Todo lo detallado en sí mismo no es un nuevo valor de Cuba, sino que intento mostrarles una nueva manifestación, una nueva modalidad de la solidaridad y la función social del universitario en nuestra sociedad que se trata de transmitir, y muchas veces lo mejor es simplemente el ejemplo. Los fundadores se sorprenderían de hasta dónde se ha llegado en este aspecto, pero no es más que la germinación de la semilla virtuosa que ellos mismos plantearon al crear el club con su emocionante ideario. Para ir finalizando y como síntesis saco dos conclusiones. Primero, la necesidad de todos de ser conscientes de que Cuba tiene valores y tenemos que saber reconocerlos en cada caso. Que siguen siendo el ideario de Cuba, que los tenemos, que son nuestra savia, que no son fruto de la casualidad, sino que han sido trabajados y cuidados durante muchos y difíciles años, que no son valores potenciales, sino reales, actuales y tangibles, y que solo se mantendrán vivos con su ejercicio permanente. Pero muy especialmente tenemos que tener en claro, como una obligación de los socios y las asociadas, que debemos defender y cuidar cada día esos valores de nuestro querido club para el beneficio de las actuales y futuras generaciones. La segunda conclusión: los valores reseñados conforman el espíritu de Cuba. es que los 100 años de vida vividos como han sido vividos le han dado al club, y no de ahora, un ambiente, un calor, una vivencia y una convivencia que no es más que el efecto del ejercicio de las actividades virtuosas antes desarrolladas. Es el espíritu de unidad, de amistad y de pertenencia. Somos muchos socios y asociados. Muchos no nos conocemos. Cada una de las sedes tiene una vida particular. Se practican 24 deportes. Compartimos cosas y actividades comunes y nos es imposible compartir otras cosas. Pero todos estamos orgullosos de pertenecer a este club, donde todas esas actividades virtuosas que hemos comentado son, en todos sus rincones, los vasos comunicantes que nos unen. El logo elegido para estos festejos, un siglo de amistad y valores, deporte y valores, es la síntesis de ese espíritu de Cuba. Voy a terminar esta reflexión, como les anticipé, con el verso de un amigo que ya partió, usuario de esta sede, y que en mi opinión refleja casi todos los valores de Cuba que he querido destacar. Todas sus estrofas las hago mías. Me refiero al poema titulado A mi club, del querido e inolvidable Rodolfo Cotone, y que su contenido, que ahora voy a leer, nos sirva como un brindis de todos los presentes, agradeciendo a Dios el club que por su designio hoy todos disfrutamos. Dice así. Dicen que si me emociono es por vejez. Bueno, este es mi club, mi casa, mi familia. Y en un decir lunfardo y bien tanguero, mi refugio, mi aguante, mi guarida, donde tengo amigos verdaderos. Aquí forjé el carácter, me hice hombre, modelé con principios a mi vida y aprendí que competir en el deporte es ganar o perder con alegría. Aquí tuve el ejemplo de hombres probos que fueron mis maestros y mis guías. Aquí mamé el espíritu intangible que nutre con su amor el alma mía. Amor por este club extraordinario donde el culto a la amistad germina en cada rincón de los gimnasios, donde el deporte se nos hace vida. Por eso estoy aquí para decirlo, para entregar la posta a los que van llegando, para contagiarles mi amor por este Cuba cuando el camino se me va cortando. Bueno, agradecemos mucho a Cristian Míguez por sus palabras, que creo que nos han emocionado a todos. Se abre un momento para hacer preguntas, los que quieran, levanten la mano, sean breves y Analía les va a alcanzar el micrófono. El lunes que viene, el ingeniero Marcelo Perry. Un minuto de atención, por favor. Hoy el Senado de la Nación, a pedido del senador Federico Pinedo, le ha otorgado al club, en su centenario, la medalla del senador Domingo Faustino Sarmiento, que es un honor haber recibido y que está mostrando ahí nuestro amigo.